Había una vez en una aldea del Chad un hombre que tenía una hija tan hermosa que todos los que la veían se quedaban enamorados de ella. La muchacha se llamaba Irsi y no había encontrado todavía a ningún pretendiente que le gustara. Aunque su padre había intentado casarla varias veces, ella siempre se las arreglaba para que los novios cometiesen algún error que molestara a su padre. Un día en que la muchacha estaba paseando junto a la casa, se presentaron ante ella dos jóvenes. Uno era muy guapo y el otro parecía muy simpático. Además, los dos eran grandes trabajadores y tenían muchas cabezas de ganado. «Hola, hermosa Irsi», dijo el más guapo. «Me llamo Sabún y he venido con mi amigo Gossi desde muy lejos solo para verte». «¿Ah, sí?», preguntó Irsi. «Pues ya me habéis visto. ¿Y para qué queríais verme?». «Pues porque estábamos aburridos», explicó Gossi con una sonrisa traviesa. «Así que le dije a mi amigo, «Oye, Sabún, ¿qué te parece si nos casamos con la hermosa Irsi?». «Ah, ya entiendo», asintió la muchacha con muy buen humor. «Pero no me puedo casar con los dos. Así que mi padre tendrá que decidir a cuál prefiere. Voy a decirle que estáis aquí». Irsi fue a buscar a su padre, pensando que de los dos jóvenes el que más le gustaba era Gossi, porque, aunque era menos guapo, sí que parecía mucho más simpático y divertido. «Tengo que encontrar una manera de conseguir casarme con él», se dijo. Cuando encontró a su padre, le dijo muy educadamente: «Papá, han llegado dos jóvenes para pedirme que me case con ellos, pero les he dicho que eres tú quien tenía que elegir». «Has hecho muy bien, hija mía», respondió el padre, y fue a la cabaña a ver a los dos pretendientes. «¿Qué es lo que deseáis?», preguntó el padre, haciéndose el despistado. «Mi amigo Gossi y yo queremos casarnos con tu hija», explicó Sabún. «Pero hasta que tú no elijas a uno de nosotros, hemos decidido que ya no seremos amigos, sino rivales». «Así que esperamos que sepáis elegir bien al futuro marido de tu hija», dijo Gossi, «y podamos volver a ser amigos otra vez». «Por supuesto que elegiré bien», aseguró el padre un poco molesto. «Sentaos y escuchadme bien. Ya sé que los dos tenéis mucho dinero y mucho ganado, pero yo quiero que mi hija se case con un hombre que sea realmente hábil, porque nunca se sabe si un ladrón os puede robar vuestro dinero o si vuestras vacas se pueden morir en tiempos de sequía. Así que venid conmigo». Los dos jóvenes siguieron al padre de la muchacha hasta el mercado. Cuando llegaron, el padre buscó dos grandes piezas de tela y las compró después de regatear un rato. Al final, compró las telas por un poco más de lo que había ofrecido al principio, pero por mucho menos de lo que pedía el vendedor. Los dos jóvenes se quedaron asombrados de lo listo que era. Pero en realidad, el vendedor se las había dado baratas porque le gustaba mucho Irsi y quería llevarse bien con su padre. «Bien, ahora regresemos a la cabaña», dijo el padre cogiendo las telas. Cuando estuvieron en la cabaña, el padre habló solemnemente a los dos pretendientes. «Queridos amigos, vosotros sois dos, pero yo solo tengo una hija. Y como no quiero partirla por la mitad, tengo que elegir a uno de vosotros. Os voy a poner una prueba para ver quién es más hábil y merece casarse con Irsi». «Eso parece justo», dijo Gossi. «Yo también lo creo», admitió Sabún, que casi siempre repetía lo que decía su amigo. «Aquí tenéis dos piezas de tela exactamente iguales. Os daré una a cada uno y quiero que cosáis un traje. El que lo haga mejor será el ganador y se casará con mi hija. ¿Os parece bien?». «Es una manera muy sabia de elegir, ni que se me hubiera ocurrido a mí», admitió Gossi. «Lo mismo pienso yo», dijo Sabún. Enseguida los dos jóvenes se pusieron a cortar las telas para hacer los trajes, y el padre vio que lo hacían bastante bien. «Hija, encárgate de darles agujas con el hilo ya enhebrado para que no tengan que interrumpir la tarea». La muchacha comenzó a darles agujas con el hilo enhebrado y los muchachos se pusieron a coser. Durante varias horas el padre estuvo vigilando a los dos jóvenes, pero al final empezó a aburrirse. «Voy a ocuparme de mis cabras», les dijo, aunque en realidad no tenía ninguna cabra. «Tú, hija mía, vigila que no hagan trampas». El padre se fue y la muchacha se quedó a solas con los dos jóvenes. La verdad es que estaba muy preocupada porque no quería que ganase Sabún, sino Gosi, que le gustaba mucho más. Sin embargo, los dos iban casi a la misma velocidad. Entonces Irsi cerró una ventana de la choza para que no entrara luz justo en el lado en el que estaba Sabún. Al cabo de un rato de coser, casi a oscuras, Sabún dijo: «Perdona, Irsi, ¿podrías abrir otra vez la ventana? Es que casi no veo la tela que estoy cosiendo». «Por supuesto», respondió ella y abrió la ventana. Sabún entonces se puso a coser muy rápidamente y adelantó a Gosi. Irsi volvió a preocuparse, pues Gosi iba mucho más lento. Así que se sentó junto a Sabún y comenzó a contarle cosas tan interesantes que el pobre muchacho apenas podía concentrarse en coser. Al cabo de un rato, Sabún dijo: «Perdona, Irsi, lo que me estás contando es muy interesante, pero me distrae de mi trabajo». La muchacha dejó de hablar a Sabún, que empezó a coser otra vez muy rápidamente. Al ver que Sabún ya casi había alcanzado a su amado Gosi, Irsi pensó en un nuevo truco. Como era ella la que entregaba las agujas con hilo enhebrado a los pretendientes, comenzó a dar hebras más cortas a Gosi y más largas a Sabún. De este modo, cada vez que Sabún metía la aguja en la tela, tenía que sacar un hilo mucho más largo antes de poder seguir cosiendo, mientras que su rival cosía más rápidamente y enseguida recibía más hilo. Cuando ya casi era de noche, el padre pasó de nuevo por la cabaña. «¿Cómo va el trabajo?», preguntó un poco impaciente, porque nunca se había acostado tan tarde. «Si vais tan lentos, a mi hija le va a parecer que no queréis casaros con ella». Entonces Gosi se levantó y, mostrando orgulloso su trabajo, exclamó: «Aquí tiene usted el traje perfectamente cosido». El padre cogió el traje y lo revisó para asegurarse de que estaba bien cosido. Quedó muy satisfecho y preguntó a Sabún: «¿Y tú, Sabún, has terminado con el tuyo?». «Pues no, me temo que todavía me falta un poco», dijo Sabún. «Muy bien, pues ahora quiero recordaros cuál era la prueba que os propuse. Dije que mi hija se casaría con el que terminase antes el traje. ¿Es verdad o es mentira lo que digo?». «Es verdad», dijo Gosi. «Sí», admitió Sabún. «Eso fue exactamente lo que usted nos dijo». «Entonces, puesto que Gosi ha terminado de coser el traje antes que Sabún, es justo que sea el marido de mi hija». «No se puede decir que no», admitió Sabún, «porque es muy razonable». «A mí también me lo parece», afirmó Gosi, que estaba tan contento que no podía dejar de mirar a su enamorada. «Ahora solo nos queda saber si también mi hija está de acuerdo», concluyó el padre. «¿Qué dices tú, hija mía?». «Pues, ¿qué voy a decir, padre?», respondió Irsi intentando disimular su felicidad para no ofender a Sabún. «Si tú crees que Gosi es el que merece convertirse en mi marido, yo estoy de acuerdo». «Entonces, ya no hay más que hablar», concluyó el padre. «Pero espero que vosotros dos volváis a ser amigos». «Por supuesto», dijo Sabún. «Ha sido una prueba muy justa y una elección muy sabia. Así que Gosi y yo ya no somos rivales, sino que volvemos a ser amigos». «Eso será una gran alegría para mí», dijo Gosi. Los dos amigos se abrazaron y después Gosi abrazó también a su prometida. 2 semanas después se casaron y fueron muy felices. Y entonces Sabún le dijo a su amigo Gosi, sin que nadie les oyera: «Yo ya me había dado cuenta de que Irsi hizo trampas para que ganases tú. Pero no dije nada porque me pareció mejor que ella se casase con el hombre al que ama». Gosi le agradeció a su amigo lo que había hecho, pero nunca se lo contaron al padre de Irsi, que siempre presumía delante de todos de lo bien que había elegido al marido de su hija.